Muy bien, una jornada más de lucha en la calle. Y en realidad estamos en una jornada nacional justamente planteando la situación que hoy estamos abriendo a la ciudad. Nosotros, el gobierno cortó un diálogo que tenía con los movimientos populares. Hoy estamos pidiendo apertura de la paritaria social, estamos pidiendo incorporaciones de nuevos compañeros al salario social complementario y sobre todo estamos pidiendo que la caída de 60.000 monotributos, ¿no? Una herramienta que le permite hoy a las organizaciones poder generar las cooperativas, poder generar un servicio, la producción y todo esto. Bueno, hoy el gobierno ha tomado la decisión de eso, no solamente ajustar en eso, sino cerrar las oficinas de ANSES. Oficinas de ANSES nosotros no podemos ni reempadronar ni generar ningún beneficio de esto que hoy necesitamos las organizaciones para poder generar trabajo, ¿no? Claro, es como una... Es como te damos por un lado y te quitamos por el otro, por el tema del registro de economía popular, ¿no? Sí. A nivel provincial tuvieron ese logro. Tuvimos un logro a nivel provincial que hoy no lo podemos ver plasmado en compañeros trabajando, pues no podemos generar el monotributo social, que es un trámite que hace ANSES. Hoy nos vamos a dirigir a oficina ANSES justamente, que abra sus ventanillas a las organizaciones para poder resolver este tema, ¿no? Poder reempadronar los compañeros, porque el programa de salario social complementario que hemos logrado nos pide eso y poder generar los monotributos a costo cero, que es el beneficio y la conquista que hemos logrado en Córdoba, ¿no? Bien, ¿quiénes están acá presentes? ¿Quiénes se van a movilizar dentro de la organización? Y aquí dentro todo impulsamos el tridente, la CETED, Barrio y Pie y la CC, y se sumó la FOP y la FOL. O sea, estamos la mayoría de las organizaciones solicitando esto.